Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Uno de los hermanos Benenton en la gestión anterior estuvo en mi oficina para trabajar coordinadamente. Y obviamente sabemos que es un potencial, hay un potencial de rendimiento que se puede hacer en conjunto con el tema de la forestación. Ellos... Obviamente los policías uniformados se ocultan, tratan de ponerse atrás de, la, de los uniformados de infantería, y los uniformados de infantería empiezan a disparar postas de goma. La problemática que tiene que ver no solamente con la falta de financiación del CAJ, del Centro de Actividades Juveniles de la escuela, que directamente tuvo que suspender sus actividades a partir del lunes pasado, sino también de la orquesta del Bicentenario, que fue otro de los temas que se le planteó. Los niños se apropiaron fundamentalmente de ese aparato, digamos, de ese instrumento que era la cámara, y se dedicaron a sacar fotos a todos. El Maitén. El intendente del Maitén, Oscar Currilén, realizó declaraciones a la prensa de que gracias a impuestos inmobiliarios adelantados por parte de la firma Benetton, el municipio pudo pagar aguinaldos y sueldos atrasados. También mencionó que pretende ampliar las fronteras del municipio chubutense, lo que le aseguraría una mayor recaudación impositiva al conglomerado italiano y no depender de la coparticipación provincial. Compartimos un extracto de la entrevista al intendente Currilén en la que explica este asunto y describe la relación que tiene con la compañía Benetton. Estamos trabajando coordinadamente con todo el esquema, todo lo que es plan calor, todo lo que es limpieza, todo lo que es acompañamiento institucional, lo tenemos desde esa firma. Siempre hemos tenido un buen diálogo. Especialmente yo tengo una relación con el gerente general, que tiene la sede en Buenos Aires, que es el doctor Perazo, Diego Perazo. Hemos charlado y lo he visitado varias veces. He tenido la suerte también que uno de los hermanos Benenton en la gestión anterior estuvo en mi oficina para trabajar coordinadamente. Y obviamente sabemos que es un potencial, hay un potencial emprendimiento que se puede hacer en conjunto y que la provincia tendría que colaborar, y de hecho lo está haciendo con el tema de la forestación. Ellos son los mayores, fue mayor empresa que está forestada, el tema de la madera que a todos los ataña y que se puede trabajar coordinadamente. Le queda muy poco tiempo para ser explotada. Ellos han hecho un trabajo coordinado todos los años de explotar, de plantar cierta y determinada hectárea para poder el día de mañana empezar con el trabajo de la madera y que tenga continuidad en el tiempo. O sea, todos los años van a tener cierta cantidad de madera. Eso nosotros estamos muy esperanzados de que se pueda llegar a explotar en un lugar cercano a Maitén, o bien el Maitén, el centro de acopio general. Después tenemos el contacto permanente de las ayudas sociales, el contacto permanente de lo que es el plan calor, por ejemplo. Yo para hablar, por eso tengo muy buena relación. Yo me siento a dialogar y puedo discutir 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero me siento como en la comunidad de Sepúlveda, que estamos colaborando, estamos trabajando, firmo lo que tenga que firmar para que ellos estén mucho mejor. Están haciendo cabañas, están trabajando. Estoy trabajando con la comunidad de Cañío y Niripil para ver si podemos destrabar el conflicto del Cerro Azul. Cuando se destrabe, yo voy a ser el primero en que esa gente sea beneficiada y que tenga una rentabilidad y que pueda generar mano de obra para el mapuche y no mapuche. Porque el Estado en sí siempre aporta, y el Estado no tiene que ganar plata, tiene que ganar plata la gente, tiene que ser un beneficio en la gente. Y yo creo que dentro de nuestras comunidades, de todas las que tenemos, hay gente muy muy muy positiva, muy inteligente, que puede llevar a cabo cierto y determinado emprendimiento. Por decirte un ejemplo, las cabalgatas, ¿quién mejor que ellos la van a hacer si vivieron arriba del caballo? ¿Quién conoce la idiosincrasia del cerro, los árboles, la naturaleza? Son ellos. Ellos le pueden explicar al turismo. Y bueno, ahí es donde tenemos que estar nosotros para capacitarlo, para ver cómo se atiende el turismo. Bueno, una torta frita, ¿qué mejor que esa gente la hace? No la hacen en una panadería, una panificadora hoy moderna. La torta frita es la torta frita que hace nuestra gente. y yo la voy a comer cada vez que visito, cada vez que voy a ver a una casa, entro y como una torta frita porque tiene otra calidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que vender. Esos productos son los que tenemos que vender, pero bueno, tenemos que acompañarlo, que es lo que nos falta del gobierno, en la cual yo soy parte y soy consciente que me falta ese acompañamiento. ¿Por qué me falta ese acompañamiento? Porque muchas veces no tenemos el dinero para hacer las promociones, para hacer eso. Enfoques. Enlazando miradas. El hoyo. El pasado martes 5 en horas de la mañana, el fiscal Oscar Oro ofreció una conferencia de prensa para explicar su confusa y contradictoria versión de los hechos de represión policial acontecidos la semana pasada en el territorio de las LOF en Resistencia del departamento Cuyamen. Extrañamente o no, a esta conferencia no fueron invitados los medios comunitarios, alternativos y populares de la comarca. Enfoques obtuvo a través de Radio Nacional El Bolsón los audios de la misma. Estas fueron las declaraciones del fiscal en las que intentó justificar la represión en el territorio mapuche. Yo concretamente hice el pedido para arrear y sacar esos animales. En ese contexto, el día 29 de junio, concurre personal policial, el comisario Bartel, que está a cargo de abigeato de Maitén, pide refuerzos a la sección de abigeato de Trevelin. No hay otras secciones de vigilancia cerca. También participó personal de la comisaría del Maitén y también se autoconvocó, pero no me parece perfecto que así haya sido, el jefe y segundo jefe de unidad regional. Y también había convocado el jefe de la unidad regional un grupo de 10 personas uniformadas de infantería que estaban con escudos y con todas las indumentarias necesarias para, pero que estaban apostados sobre la ruta de tierra que ustedes conocen ahí en el cruce. Hasta ahí todo era un trámite normal. La policía, previendo que podría haber alguna mala interpretación y algún incidente, no solamente se dedicó a hacer el procedimiento, sino que ellos filmaron y fotografiaron toda la secuencia de lo que fue pasando. Es así, según lo que yo he podido observar de estas documentaciones que tenemos, que ingresan al sector jefes policiales, entran un grupo de unos 4 uniformados, hacen contacto con una señora a la cual le explican cuál era el trámite que se iba a llevar a cabo, le hacen una entrega de la orden. Luego de ello, los policías se quedan en ese lugar donde son atendidos, la señora se va hacia la parte del lugar, tarda, se empieza a ver un cierto movimiento de las personas que ahí viven, y no habrán pasado más de 4 o 5 minutos en que empiezan a escucharse gritos y empiezan a llover piedras hacia el lugar donde estaban estos uniformados. Esta situación es realmente incomprensible, hace que estos policías retrocedan hacia el lado donde está el alambrado. ¿Había alguien que hiciera presumir que hubo un enfrentamiento? Para nada. ¿Van a hacer un arreo? ¿Para qué convocan a personal de infantería con escudo? No, para nada. Lo que pasa es que ya sabemos cómo ha estado actuando esta gente. Y el jefe de unidad regional, en base a su experiencia, entiendo que lo ha convocado. ¿Y cómo se llegó a la represión de tantos tiros de bala que se ven? Lo que pasa que usted está diciendo cartuchos que se ven en el suelo mediante fotos. Bueno, a ver, cuando las personas estas empiezan a correr a los policías con piedras, tiraban de los, o sea, estas personas empiezan a correr a los policías hacia afuera y las policías, y yo calculo que debe haber habido unos 15 policías, no mucho más que eso. ¿Dentro del campo o fuera del alambrado? No, ahí en el límite, al campo yo creo que habrán entrado 4 o 5, no más. Sabiendo que esta reacción podía darse, ¿no hacía falta que haya gente, funcionarios de esta fiscalía presente para garantizar el procedimiento? A ver, nada hacía presumir que esta reacción se podría dar y de pronto nada tendría que hacer este personal de fiscalía o el suscripto en el lugar. Yo no podría haber evitado absolutamente nada. Luego, cuando se produce este desbande, por darle un nombre, una palabra que se entienda, obviamente los policías uniformados se ocultan, tratan de ponerse atrás de los uniformados de infantería, y los uniformados de infantería empiezan a disparar postas de goma. No hubo disparos con armas de fuego. Enfoques. Cuestionado acerca de si conocía la existencia de una versión diferente de los hechos, que afirma que existió represión con balas de plomo, el fiscal Oro admitió que sí. Sin embargo, todas sus palabras durante esa conferencia buscaron dejar bien paradas a las fuerzas represivas y hacer pasar por meros delincuentes a los integrantes del pueblo mapuche en defensa del territorio ancestral. Sí, por supuesto, ya soy consciente de que hay otra versión y soy consciente de que hay una denuncia, soy consciente de que hay una investigación, por eso vamos a tratar de no polemizar demasiado con esta cuestión de que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Puedo escuchar que dicen que pertenecen al pueblo mapuche, pero hasta ahora lo que yo tenía, básicamente, que lo que siempre reclamé, eran personas encapuchadas que tiraban piedras, que decían que son mapuches. Ahora yo tengo la identidad de esas personas, porque yo, digamos, para transitar un proceso necesito tener personas con nombre, apellido y número de documentos. No, el cometido de la justicia de la provincia del Chubut es atender a quien hace la denuncia e investigar un hecho. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El hoyo. Ante la falta de financiamiento de los Centros de Actividades Juveniles, CAJ, por parte del Estado Provincial, desde el día 1 de julio se suspendieron las actividades de este programa educativo que se realizaban en el Colegio Secundario 734, Cóndor Andino, en las que participaban más de 50 jóvenes de la comarca. Dialogamos con Gabriel Berger, coordinador de este CAJ, quien nos contó que el Ministerio de Educación está adeudando los pagos de sueldos de talleristas y materiales desde el mes de marzo y que aprovechó la visita al pueblo del ministro Fernando Menchi para contarle la situación y realizar el reclamo personalmente. El viernes pasado se realizó en la escuela del Hoyo 734 un encuentro, un acto político, en realidad fue Escuelagro 2016, y en ese marco vino el ministro y bueno, y como nosotros desde el Centro de Actividades Juveniles, que funciona en ese mismo lugar, tenemos problemas de financiación desde marzo, nos vino bárbaro como para poder acercarle una nota que se la entregamos en mano y pudimos conversar con él y después con su secretario Adrián Castro también y hablamos junto con la coordinadora municipal de cultura, Belén Giordano, que participó ahí de la charla, y bueno, estuvimos planteándole la problemática que tiene que ver no solamente con la falta de financiación del CAJ, del Centro de Actividades Juveniles de la escuela, que directamente tuvo que suspender sus actividades a partir del lunes pasado, sino también de la orquesta del Bicentenario, que fue otro de los temas que se le planteó. Nos dijo que él no estaba al tanto de que el CAJ estaba atravesando por esta situación, así que nos contactó con su secretario, que bueno, automáticamente empezó a hacer algunas llamadas, y el secretario del ministro de Educación de Chubut, que se llama Adrián Castro, se comprometió a comunicarse con nuestra escuela, la Escuela del Hoyo, dentro de 10 días, o sea, vendría a ser el martes o miércoles de la semana próxima aproximadamente, y ahí nos daría alguna respuesta con respecto a la falta de financiación que está teniendo el proyecto del CAJ este año, que bueno, que si bien venía funcionando bárbaro, porque todas las actividades estaban llenas de chicos y de chicas, de hecho me parece que fue el mejor año, porque funcionó en la escuela, porque le quedaba bien a muchos chicos, y bueno, eso hizo que la participación sea muy buena, pero bueno, el tema es que después de lo sucedido con el tema de los sueldos, bueno, ya se tornó insostenible. Porque una cosa es no cobrar un mes Y otra cosa es estar sin cobrar desde marzo, ¿no? Se adeudan los sueldos y los materiales de marzo, abril, mayo y junio. Y ya julio no podíamos seguir de esta misma manera. Tal cual. De hecho, algunos de los sueldos se pudieron cubrir parcialmente con un dinero que había quedado de un campamento que no se hizo el año pasado, pero bueno, alcanzó como para que arranque. Después nos encontramos con esta situación que, bueno, que ya se tornó insostenible. Así que, bueno, el ministro de Educación, Fernando Menchi, dijo que conocía el trabajo que se hacía en el CAS, que le parecía un trabajo muy importante. Nos dio a entender, si bien no lo dijo, de que el proyecto continuaría. Uh-huh. Pero bueno, la realidad concreta es que en el día de ayer, 5 de julio, yo me fijé si había algún tipo de novedad en el sistema de depósitos escolares, que es Citrarred, uh-huh. y hasta el día de ayer a la tarde no había ningún nuevo depósito, ni pago de sueldos, ni materiales, ni nada. Así que bueno, estaríamos a la espera de ver qué pasa la semana que viene, porque de no realizarse el pago de los sueldos adeudados y el pago de los materiales, uh-huh. Las actividades no arrancarían después de las vacaciones, del proceso invernal, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nuestra esperanza es de que se solucione por las vías que corresponde en este tiempo del receso escolar, pero bueno, nosotros hicimos lo que pudimos hasta ahora, pero ya está, se agotaron nuestras... Uh-huh. nuestras posibilidades, ¿no? Enfoques. Además, Gabriel, coordinador del CAJ suspendido, lamentó que el dinero estatal se esté destinando a otra clase de acciones más que a la educación de los jóvenes del pueblo. Volvemos a repetir que no es un gran presupuesto. Nuestra escuela más de 400 chicos y el presupuesto para hacer actividades, que son 5 talleres que funcionaron este año, no supera los 6.680 pesos mensuales en uh-huh. total, y de ahí se sacan los sueldos y los materiales de las 5 actividades en total. Entonces tampoco es tanto dinero. Y a mí en lo personal me da un poco de pena, porque si bien está la promesa y hay que seguir esperando, venimos esperando desde marzo, uh-huh. y es un poco inquietante y genera incertidumbre esta situación. Uh-huh. Y por otro lado me da un poco de pena de que ver que el dinero, el Estado tiene dinero, porque el otro uh-huh. día en el acto de Escuelagro, el acto sí. llevó más dinero la elaboración que lo que nos dieron a nosotros el presupuesto uh-huh. en todo un año. Fue un acto que duró viernes y sábado, con uh-huh. talleres y qué sé yo, pero son detalles que nos permiten ver de qué dinero hay, lo que pasa es que no se destina a lo que se estaba destinando antes, que es la educación de los jóvenes. Uh-huh. Así que bueno, estamos a la expectativa y con la esperanza que lo podamos solucionar. Porque de no ser así, no arrancarían las actividades. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Mallina Ahogado. El equipo de salud de la Pampa de Mallina Ahogado realizó un taller de fotografía con los niños y niñas de la región. Carla, integrante del equipo, nos cuenta cómo surgió la idea, las actividades que llevaron a cabo y las repercusiones del arte fotográfico de los niños de Mallina. Yo soy trabajadora social, en realidad. Ajá. Soy parte del centro de salud, estoy trabajando ahí en la Pampa de Mallín desde uh-huh. hace un tiempo, y tratando de generar espacios para los chicos, para los niños, uh-huh. Bueno, un poco se nos ocurrió con una compañera, con Agustina, que es psicóloga, acercar un poco la fotografía, y a través de la fotografía, no solo que los chicos puedan tener un espacio de juego, que fundamentalmente era eso, y la excusa era encontrarnos para sacar fotos y aprender un poco más desde ahí. Creo que más lo que más contenta nos pone a nosotros y al equipo de salud es poder conocer a los niños y conocer también cómo ellos viven ese lugar, digamos que siempre le ponemos palabras desde afuera, ¿no? No tanto desde ellos. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera creo que pudimos lograr eso, y por eso también era re importante poder mostrarlo, y se nos ocurrió, bueno, aparte de la muestra que hicimos en el centro de salud y en la escuela 118, poder mostrarlo a través del colectivo, que era como la forma de ampliar esto que estaba pasando a toda la gente de Mallín, y un poco acercar esta mirada de los niños sobre ese lugar que habitan. Esa era un poco la idea. Nosotros lo que hicimos fue un espacio semanal, los jueves, ajá, a la 1 de la tarde, después del horario de escuela de ellos. Propusimos este espacio, se empezaron como a sumar, algunos un poco más tímidos, otros ya embalados, así como con la euforia de los niños, ¿no? Y un poco lo que íbamos haciendo era acercar la cámara, como esto, que no le tuvieran tanto miedo, pero también un poco de respeto, bueno, como generar esa conciencia de cuidado, y los niños se apropiaron fundamentalmente de ese aparato, digamos, de ese instrumento que era la cámara, y se dedicaron a sacar fotos a todos. Hay muchísimas más fotos de todas esas que mostramos, y la verdad que fue como un proceso re lindo, porque siguieron tomando más confianza, aprendiendo a poner la mirada en un foco, ¿no? Porque al principio era como sacar a todos a la vez, y después empezar a construir ese enfoque de decir, bueno, ¿qué quiero mostrar? ¿Cómo lo quiero mostrar? Claro. Y bueno, y así fuimos haciendo, y esas fotografías que mostramos en el colectivo son fotos sacadas por los niños. Yo, la verdad que me sorprendí muchísimo, y como me ponía muy contenta ver a ellos conectados con el lugar. Hay, a veces desde las instituciones, que de donde vengo yo, digamos, pareciera que los niños, bueno, están ahí como si estuvieran en cualquier otro lado, ¿no? Y en realidad ellos construyen una relación con ese lugar súper cotidiana para ellos, y entonces ver cómo ellos todo el tiempo le estaban sacando fotos al Piltri, al Dedo Gordo, a la cordillera, bueno, a los cerros que se ven desde la Pampa de Mallín, era la verdad que algo como re lindo también. Y entre ellos se sacaban muchas fotos a los animales también, como muchísimas fotos, ¿no sabes? Y la foto que la verdad que a mí más me impresionó fue un día que hicimos un recorrido a lugares que ellos querían sacar fotos, o sea, que querían mostrar de Mallín, como esa era la consigna. Y o sea, quisieron ir a un ciprés, un viejo ciprés que hay como a 2 kilómetros del centro de salud. Así que fuimos caminando hasta ahí, preparamos todo como el escenario, digamos, para poder sacar esa foto. Y la verdad que fue como muy emotivo para ellos, como también estar mostrándonos eso que les gustaba tanto de Mallín, ¿no? En el camino ir viendo animales, ir viendo el agua, bueno, todas las cosas que nos encontramos ahí. En el centro de salud hicimos una intervención de exponer más, alrededor de 70 fotos en tamaño grande, digamos, dentro de la sala de espera, que duró 2 días aproximadamente. Esas fotos los niños se las quisieron llevar, por supuesto, son de ellos, así que esas fotos ya volvieron a sus casas, y en las recorridas, así trabajando, que iba visitando algunas familias, me fui encontrando con que algunas casas ya tienen esa foto, que se las regalaron a una tía, a un abuelo, así, como los regalos de los niños. Y después hicimos una parte de la exposición, fue un video, un corto que hicimos, que fueron como los niños actuando, cómo era la atención en el centro de salud, y iban jugando a ser doctor, a ser paciente y cosas así, y eso lo mostramos en la escuela. Eso fue también un día, un jueves. Y después expusimos en el colectivo de Mallín estas fotos, que es como la muestra más chiquita. Fue muy emocionante ya ir viendo las repercusiones de la gente, o encontrarme con las preguntas, y esta, ¿sabés quién la sacó, quién no? Bueno, ir como identificando eso fue la verdad que muy lindo y muy emocionante. Y fundamentalmente esto, de poder pensar que el arte está en cualquier parte, digamos, en todos lados, y no necesariamente en un museo, o en una galería, o en algo así como en las grandes ciudades, en lo urbano, y sino que también el campo, digamos, puede expresarlo, y que quizás no hay paredes para mostrar, digamos, porque no hay instituciones, no hay, no sé, murales, cosas así, pero sí hay un colectivo que aportó, y bueno, nos pudimos exponer ahí. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. FM Alas 89.1. La Negra 90.1. El Pueblo TV, Canal 3. Radio Fogón 98.3. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.